no cabe duda que siempre en las conversaciones van surgiendo comentarios que indican más coincidencias con algunos y algunos intereses con otros. Pero por ahora estamos priorizando estas cuestiones de fondo, porque sabemos que cuanto más cerca estemos de las elecciones, más se va a profundizar lo otro, la cuestión electoral. Y creemos que este año, por la coyuntura especial que existe, por este escenario abierto que tiene la provincia en lo electoral para este 2007, es fundamental discutir otros temas, porque acá en esta elección del 2007 se está jugando, yo diría, o estamos decidiendo los jujeños acerca de un proyecto de 10 o 15 años. Y esto creo que es muy importante para Jujuy, es una elección trascendente y es muy valioso entonces que los dirigentes nos pongamos a pensar en las cosas importantes de la provincia, más que en decidir a qué lugar uno va a ir o en qué lugar va a estar, o en la cuestión menor que significa el rol que cada uno va a desempeñar. Lo importante es estratégicamente los jujeños, qué camino vamos a tomar como provincia, hacia dónde vamos a avanzar, y entonces nos parece que lo personal es lo secundario. A mí lo que hagan los otros partidos políticos no me preocupa. Yo creo que cada partido político tiene que asumir ante la sociedad la responsabilidad de ofrecer las mejores personas que tenga. Si lo hace bien, si no lo hace, se va a responder ante la sociedad, ante la historia, porque no lo hizo. Si nos ocupa nuestro partido, nos ocupa la coalición que tratamos de construir, nos ocupa esta discusión de los temas de fondo, nos parece que la chicana está de más en estas circunstancias, ¿no es cierto? Y no, yo no voy a hacer política opinando sobre los otros. Nos gusta ofrecer propuestas y interpretaciones distintas.